y llegan tarde el palo que no se va a aguantar. Es el sound champion. Bienvenidos al 89.0 de la FM Radio Universidad. Hoy tenemos una emisión especial en el programa Buen Rollito. Tenemos una entrevista con Juan Solo, componente del grupo Solo Lo Solo, grupo de hip hop, que esta noche actuará en el Potemkin. Ayer intentamos hablar con ellos, pero a Juan pues se le debió olvidar, se quedó dormido. No nos lo ha querido decir exactamente, pero hoy los tenemos con nosotros. Tenemos a Juan Solo con nosotros. Griffy no ha podido venir tampoco, a saber dónde está la Griffy, manda narices. Juan Solo, lo tenemos aquí con nosotros. Te delatan, lo ganas y vuelta a perder, lo acaban de hacer. Vamos a empezar a movernos, ¿eh? Vamos a empezar a movernos o me cargo a alguien. No quiero bailar. Que he dicho que bailes. No quiero bailar. ¡Que bailes! No. ¡Que bailes! No quiero. Juan Solo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo anda máquina? ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. Aquí estamos atendiéndote. ¿Qué pasó ayer, colega? Pues nada, ahí tuve unos líos y se me olvidó entrevista. No pasa nada, colega. Estuvimos aquí un ratito llamándote, nos hablamos con la chica que te lleva todo el tema y no pudo ser. Pero bueno, ya es que yo tenía muchísimas ganas de hablar contigo, joder. Muy bien. Que es la primera entrevista que voy a hacer a alguien, bueno... Yo te voy a decir a alguien importante dentro del panorama del hip hop, joder, tenía mucha ganas de hablar contigo, hombre. Tío. Tenía mucha ganas, en serio, estoy muy emocionado con hablar contigo, en serio, ¿eh? Me alegro, pero no pasa nada, venga. Nada, sin problema, bueno, pues vamos al lío, tío. Habéis sacado 3 discos en total, ¿verdad? Sí, eso es. En el 98 fue el Retorno a Principios, si no me equivoco. Exactamente. 2001 fue Quimera. Eso es. Y 2005 todo el mundo lo sabe. Exacto. Han pasado 4 años, dinos, ¿qué sabe todo el mundo, tío? Pues... sobre todo sabe que Solo Lo Solo es un grupo importante, digamos, dentro del panorama nacional. Somos un grupo que llevamos tiempo ya con estos discos que tú has comentado, uh-huh, aportando pues bastantes cosas, ¿no?, con nuestra música. Y bueno, y que somos una gente que vamos muy en serio y que vamos a estar dando caña mucho tiempo. Sí, señor. Eso es principalmente lo que tienen que saber la gente. Han pasado 4 años, 2001-2005. ¿Qué has hecho entre ese disco de Quimera y este Todo el Mundo Lo Sabe? Bueno, pues la cosa ha estado ahí en sobre todo las movidas de independencia, ¿no? Y la independencia, pues digamos que es así, pero te la da el dinero. Entonces conseguir dinero pues no siempre es fácil, ¿no? Sí. Y teníamos un objetivo claro, que era el montarnos nuestro propio estudio. Ajá. Y nada, y para así poder acabar completamente todas las producciones y poder trabajar más a gusto, con toda la comodidad y sin menos presiones. Y eso te lo da eso, lo que digo, currar en casa, ¿no? Ajá. Y bueno, y eso básicamente pues lleva mucho tiempo. Aparte pues juntar un buen conjunto de canciones para hacer el EP. También estuvimos trabajando, producimos el disco de Vidalogía, de Tremendo, que también ha salido en nuestro sello. Uh-huh. Y bueno, y básicamente en eso se ha ido los 4 años estos. Son 4 años, pero que no han estado tirados por la borda para nada, porque en habéis absoluto estado trabajando. Eres de Rubí, ¿verdad? De Rubí, sí, pero bueno, ahora ya vivo en Terrassa, pero sí, soy de Rubí. Tenéis en Terrassa ahí todo montado, ¿no? El estudio, sí, todo, tenéis en casita, básicamente. Exactamente. Así, ¿no? Nos movéis y lo tenéis todo, y cuando salga algo lo tenéis ahí para plasmarlo, ¿verdad? Ahí, con toda la comodidad y sin ningún tipo de presión, ¿sabes? ¿Qué tal la peña de Terrassa? ¿Cómo os trata? Pues nada, la gente aquí nos trata de puta madre. Ten en cuenta que, bueno, es como algo más familiar, ¿no? Sí. Están todos los amigos, la gente que te conoce desde siempre. Y bueno, y aquí tenemos mucho cariño y respeto por parte de un buen número de personas, ¿sabes? Y sí, para nosotros muy importante, claro. Ha habido, yo conozco a gente de Terrassa que me ha dicho, estuvisteis en la Merced, ¿verdad? Sí, pues sí. Me dijeron que, vamos, me dan recuerdos para ti, muy afectuosos, muy afectivos, y me han dicho que lo partisteis allí, que lo hiciste genial. Así que esperamos todos que aquí en Salamanca, en la sala Potemkin, que también hagáis 3/4 de lo mismo, porque tenemos muchas ganitas de oíros. Por supuesto, con eso puedes contar ya con ello. Tenéis ganitas, ¿verdad? Por supuesto que sí. En Salamanca creo que estuvimos solo una vez. Estuvisteis, hace verdad, ya sí, varios años, en un festival que se hizo en un polideportivo por allí. En y Wilmo, bueno, sí, sí. Sí, sí, y hubo muy buenas respuestas, ¿no? Eso es una pregunta, ya me la has quitado, te la iba a hacer, sí, más adelante. Pues ya te la has fastidiado, tío. No pasa nada, tío. Esto es una conversación entre colegas aquí, para nada, tío. Muy bien, pues mira, lo que te comentabas, eso, que, en fin, que sí, que tenemos muchas ganas, que solo hemos estado por ahí una vez y tenemos muchas ganas de repetir, y más solo, exclusivamente como solo lo solo, ¿no? Sí, señor. En un bolo directo para nosotros, sabemos que ahí hay muy buen ambiente y tenemos muchas ganas. Muy bien, tío. ¿Os vais a traer a alguien en especial o vais a estar Griffy tú y alguien no, más? No, vamos a estar Griffy yo y en Vaca. En Vaca. Que mi hombre desde siempre. Sí, señor. Y no, bueno, y ahí es nuestro set básico, puro y duro de hip hop, que es un DJ Los MCs. Y pero la gente que nos conoce sabe que en nuestros conciertos lo que pretendemos es armar una fiesta gorda, ¿no? Intentamos que la gente entre en nuestra atmósfera, ¿sabes? Uh-huh. Crear un groove ahí, un buen rollito, y que la gente venga a divertirse, ¿no? Y básicamente es eso, saben que si vienen a un concierto de solo lo solo van a dar una energía distinta, ¿sabes? Sí, y porque eso... en este álbum especialmente yo lo he escuchado bastante porque, bueno, sinceramente sí que me ha gustado. Son 17 canciones, que no es moco de pavo, que 17 uh-huh. canciones en un CD. Y son canciones buenas, no son canciones de relleno. Me refiero a que son canciones que me puedo poner desde la cualquiera, Súbelo, hasta Todo el Mundo lo Sabe, hasta Rock on the Mic, que está genial. Sí. Colaboraciones con Tote, que a mí particularmente me encanta el Tote. Y sí, ahí sí. tenéis ahí un par de canciones con él, que salen un par de canciones, creo. Porque lo rompe, está muy bien. Tenéis también, es que tenéis cantidad. La de Vivir para Rimar, Rimar para Vivir es un pepinazo de canción. Personalmente a mí me gusta mucho. Te quería preguntar sí. especialmente en esta canción, si me permites, que ¿cómo sacas tú esas rimas? O sea, ¿cómo, en general lo intentamos sacar de la vida real, de lo que sufrimos, de las alegrías, incluso de noches de fiesta, de todo se saca, pero sí, sí, sí. eso es, son canciones profundas, son canciones que sí que llegan. Yo a mí se me ponen los pelos de gallina, tío. La carne de gallina, se me erizan los pelos. A mí me gusta mucho porque es yo la veo profunda. ¿De dónde sacas, por ejemplo, en la canción, en el corte 16, Vivir para Rimar, sí. Rimar para Vivir, ¿de dónde sí. sacas eso? Pues mira, yo sé que es siempre bastante tópico, pero es cierto, ¿no? O sea, uno lo habla de su entorno, de las cosas que pueden ser importantes para mí o para gente que vive conmigo a mi alrededor. Entonces, es el tópico, pero es así. Luego, lo que sí que cambia es el punto personal de cada persona. Uh-huh. Yo tengo mi punto y tengo mi manera de expresarlo, ¿sabes? Sí. Y siempre he procurado, pues, hacer temas de este tipo, ¿no? Temas que pudieran decirte cosas y que fueran capaces de calarte, ¿no? No sé, yo ya te digo, me guío de mi entorno y de lo que vivo, y en lo personal pues es mi manera de expresarme, ¿no? Y me alegro de que te gusten las letras. No, a mí esa la que habla de que no me acuerdo de tu cara, de sí, tu cara sí, si me acuerdo, sí, sí. no sé tu nombre, ¿sabes? Es algo sí, que sí. yo es creo... una frase de agradecimiento, ¿no? A sí, todo, claro, básicamente claro. a toda la gente que nos apoya, ¿no? Y yo lo que miro cuando escribo algo así es que es representar a esa gente, ¿no? Es la gente que le guste el grupo, pues que diga, hostia, esto me llega, ¿no? Porque, hostia, me lo está diciendo a mí, ¿sabes? Y eso a mí me llena también muchísimo. Y básicamente es eso, es una cuestión de comunicación, ¿no? Y me alegro de no, comunicar. No, sí, pero perfecto. Esto es como una, digamos, una retroalimentación. Tú mandas y nosotros recibimos y te lo agradecemos en forma de ir a conciertos. Ahí ya. está, ahí está. Es que es así, es así, y es el círculo, y es el círculo, y eso es lo bueno, ¿sabes? Que haya esa comunicación. Sí, señor. Pues bueno, vamos a meter un poquito más en el meollo, porque yo tenía aquí ya preguntas preparadas, ya me pongo a hablar contigo, tío, y me voy por todos lados. Bueno, vamos a centrarnos un poquito en el disco, ¿vale? ¿Qué diferencias sí. hay entre este disco y los dos anteriores? Bueno, pues... ¿Alguna diferencia? ¿Has notado? Supongo que habrá mayor evolución. Sí, supongo, bueno, lo más importante que nosotros y notamos más inmediato es que hemos madurado y hemos aprendido cosas y bueno, del primero al segundo aprendimos y se notó en el segundo, y ahora del segundo al tercero también hemos aprendido muchas cosas, hemos madurado también como personas y bueno, y técnicamente pues también pienso que hemos aprendido cosas y somos mejores que antes. Es todo un poquito y básicamente, bien. Exacto, eso contribuye a hacer mejores canciones y aparte de eso pues hemos buscado... Una respuesta más inmediata, ¿no? La gente cuando lo escuchara, ¿no? Quizás Quimera, el álbum anterior, era un poco más complejo y ambiguo, y este es un poco más directo, ¿no? Es un tiene una serie de canciones que están hechas ahí para que, no sé, a la primera, segunda escucha ya te hagan reaccionar, ¿no? Y sobre todo también hemos buscado contundencia también para los directos, que para nosotros sabes que es muy importante. Sí, eso he estado leyendo, he leído algo por ahí que queréis, vamos, lo que habéis leído, no sé, supongo que sea lo mismo que tú quieras expresar, es los directos, es algo, como dijiste antes, la fiesta, es algo... en los directos es poner las cosas claritas, cosas bien hechas. Es un DJ y dos MCs que, bueno, ha venido gente que han venido a cantar tres o cuatro, y que cantar dos personas con un DJ tampoco es fácil, porque se te, la garganta a veces falla, tal y cual, y bueno, pues en los directos es lo que vale. Entonces, la vida hay que ganársela en los directos, de otras maneras, porque vendiendo, ¿verdad? Exactamente. Tampoco... Nosotros vendiendo, pues no creo que no. Bueno, pero como todo el mundo, vida, ya sabes, ¿no? Cómo va el percal, ya, aquí. Exacto, ya creo que todo el mundo es consciente de cómo está la industria, ¿no? Sí. Pero bueno, que es eso, ¿no? Que aparte de lo económico, es el lugar, el directo, donde tú tienes que demostrar lo que has trabajado y lo que estás presentando en ese disco, ¿no? Y que esas canciones no son fruto de solo de un día de estar en el estudio y de producirlo bien y acabarlo, ¿no? Sino que luego hay que reflejarlo ahí delante de la gente, cara a cara, ¿sabes? Y transmitir esa energía, y no solo transmitirla, sino multiplicarla, ¿sabes? Tienes que multiplicarlo y subirlo mucho más todavía que en el disco. Y que no es fácil multiplicarlo tampoco. Exactamente, y bueno, y básicamente pues eso, y que comemos de eso, de los directos. Muy bien, tío. En este disco que todo el mundo lo sabe que habéis sacado, ¿hace cuándo lo sacasteis? ¿Hace bueno, meses? Salió a finales de mayo, sí, salió. ¿Y qué tal? ¿Habéis vendido mucho? Pues sí, no va mal. No me gusta hablar de cifras, pero la verdad es que es el mejor de los en ventas de los que hemos sacado, ¿no? Uh-huh. Y he estado muy contento porque, bueno, hemos estado en verano haciendo una gira importante de festivales y han contado en un montón de festivales importantes con nosotros. Y bueno, hemos estado también por el extranjero tocando, hemos estado, no sé, muchos lugares, y que hay mucho trabajo, y eso es importante, lo que hablábamos antes, ¿no? Y luego, ahora después, pues eso, ahora estamos empezando ya con la gira, digamos, en zonas, ya por salas más pequeñas y cosas así, y nos sigue yendo de puta madre, ¿no? Está bien, yo lo agradezco, porque hay grupos que a lo mejor pues le dicen Salamanca, y también tú piensas, ¿Salamanca qué tiene Salamanca? Tenemos una sala que no sé si será para 300 personas, no es mucho, pero yo creo que 300 personas se peta. Vino CFDK hace ya varios años, se petó. Vino Tote también, bueno, no hubo tanta gente como en SFDK, pero sí que vino gente. A la gente sí que le gusta, lo que pasa que, bueno, Salamanca no es una ciudad, no es hip hop Salamanca. Yeah, aquí hay mucho pachangueo, muchos toros, tú ya sabes, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno. Y buenos embutidos ahí, bueno. ¿Cómo te lo sabes? ¿Cómo te lo sabes, Juanito? Sí. Oye, cuando vengas, tío, pilla jamón de Guijuelo, que dicen que. Ya te digo, si tengo la oportunidad, lo pillo, claro que sí. Muy bien, tío. Sí, señor. Pues entonces, después de Salamanca, vais a ir a León, ¿verdad? Luego vais a Pucela el día 23. Exacto. El 4 de noviembre a Madrid, el 11 de noviembre a Bilbao, el 12 de noviembre a Vitoria y el 18 de noviembre en Barcelona. Eso es. Después de eso, ¿qué va a pasar? Creo que vais a ir a Chile y ya no sé dónde más, ¿verdad? Bueno, no, Chile no. Tenemos una gira europea en diciembre. A principio empezamos. ¿Tú vas a ser el mes? Sí, ese es el mes. Y bueno, tenemos Chile, Ámsterdam. ¿Chile y Londres? Chile no, Chile de momento no. En Chile y Londres ya hemos estado. Ah, vale, de acuerdo. Fallo mío, tío. Vale, y nada, y es lo que te digo. En diciembre vamos a ir para Alemania, para Berlín, Hamburgo. Alguna ciudad también en Suiza, estamos en Ámsterdam, y bueno, va a ser toda una experiencia porque nunca hemos estado por ahí tocando, y bueno, a ver qué tal sale, ¿no? La historia. Eso te quería preguntar, ¿qué esperáis encontraros allí? Pues no lo sé. Hombre, si la vais realmente... a hacer, si vais a ir fuera, a lo mejor se supone que vais a que la gente os puede conocer, ¿no? O sí. Tenéis cierta referencia allí. Sí, hombre, ahí en Alemania sabemos que se venden nuestros discos y se distribuyen bien. Ahora se están empezando a distribuir en Francia y en otros países, ¿no? Pero en Alemania ya llevan distribuyendo nuestros discos, incluso los anteriores también. Y bueno, y en este nos dicen que llevan ahí unas 400 copias ahí vendidas. Y bueno, para ser un sitio que realmente no te conoce nadie, que no son de tu lengua, no tienes ningún tipo de promoción. Y claro, pues claro. No está mal. Y no sé, mínimamente esperamos que haya una respuesta allí de gente que venga a ver hip hop, ¿no? Y que venga con un mínimo de inquietud. Supongo que la energía y todo esto se podrá comunicar igual a pesar del idioma, ¿no? De la barrera idiomática, digamos, ¿no? Porque, claro, imagínate en Alemania la peña y nosotros allí parafando, sí, y no nos van a entender un huevo, pero bueno. Bueno, pero es que aquí, ¿sabes? Aquí también la gente escucha y habla, claro. Y dice chorizo de Pamplona y cuando claro, tiene que claro. Decir algo en inglés y no tiene ni idea, pero es lo que mueve la música, es lo que mueve. Exactamente, ¿no? Y nosotros esperamos eso, una buena respuesta ahí. A ver si le rompes y ya está, el y a ver qué tal. Allí. ya te contaré. Vale, 400 copias me has dicho, ¿no? Sí. 400 copias, que bueno, que la gente que nos esté escuchando, que nos oiga, que si van a pensar 400 copias, bueno, también tenemos que decir que 400 copias vender fuera de España, en el panorama de hip hop, sí, en Alemania, sí. Que vamos a ver, que son 400 copias, que no es nada malo, que 400 copias está bien, o sea, tal y como estamos hoy en día, con lo que tenemos en la tele, lo que tenemos en la radio y algunos sellos también que te dicen una canción, dices que publiquen más canciones de relleno, ¿verdad? Y el sello te lo paga, algo así. Claro, son, claro. No sé, ¿sabes? Es... Sí, sí, y promoción que no el cero, dinero, o sea... lo que es el estilo y el arte, ¿sabes? Claro, claro, claro. Y así lo estoy haciendo vosotros y bastante bastante bien os está yendo, yo creo. Sí. En vuestro, ¿qué te quería decir? En vuestro disco, todo el mundo lo sabe, tenéis algo de funky, algo de jazz habéis metido por ahí, ¿verdad? Hombre, para nosotros siempre hemos entendido... Bueno, hay algo. Sí, hemos entendido así siempre el hip hop, ¿no? Las bases, las instrumentales de hip hop están hechas a base de recortes, ¿no? Y de incluso el concepto del groove, de la repetición, de un ritmo contundente en la que destaca un bajo y la sección rítmica, eso es básicamente de eso, del funk, del soul y de toda esta música. Y a nosotros siempre lo hemos entendido como algo que va siempre todo unido, ¿no? Y eso se refleja en las bases de Griffey, por supuesto, cuando las produce. Puedes notar siempre el reggae, puedes notar el funk, puedes notar el soul, puedes notarlo porque está ahí, se nota, ¿no? Y entonces eso enriquece, yo pienso, también. No, por supuesto, yo creo que de hecho a mí me gusta más porque tenéis jazz, tenéis algo de funky, tenéis claro, algo de soul. Claro. Y eso, quieras o no, pues también es para vuestro estilo, que yo como lo veo es estilo de fiesta, estilo de baila o te mato, como la canción, ¿sabes? Es así, es un estilo pues, gracioso, que es un estilo serio a la vez, pero que invita a bailar. Claro, entonces, claro. No es lo mismo quedarte ahí en la barra y mover el cuello, ¿sabes? Como dices tú, pues también hay que bailar y también hay que... Pues, joder, es música. Claro. Se baila. Aparte de eso, te quería preguntar que si escucháis algún tipo de música aparte de lo que es hip hop y como consecuencia la plasmáis, como puede ser en el caso de jazz, soul, algo en especial. Sí, por supuesto. Yo lo que me gusta bastante es el funk, ¿sabes? Pero bueno, que escuchamos también reggae, y ya así de todo, o sea, desde cosas más nuevas a cosas clásicas de antes, ¿no? Desde luego. Claro, me gusta Herbie Hancock y me gusta Ohio Players y me gusta Donald Byrd, no sé. Muy bien, sí. Es que claro, ese es el problema, que la gente es hip hop, está de moda y es todo el rato lo mismo. A mí mucha gente me dice, tío, ¿sabes? Me miran y me empiezan a mover la mano rara, ¿saben? Sí, como, sí. A veces me quema eso porque no saben realmente lo que hay. Yo no voy a criticar algo que no sé. La gente, claro. Tío, ¿te gusta hip hop? Está de moda y la gente ahora lo ve por la tele y yo creo que no se asemeja nada a lo que está representando, lo que yo voy representando desde el 98 y mucho antes, supongo. Claro, claro. Bueno, yo comencé con esto... A principios de los 80, en el año 83 o por ahí, cuando el boom que hubo del breakdance. Claro, claro. Importante. Yo comencé ahí, me enamoré, poco a poco fui descubriendo de que lo que era el hip hop y que era una serie de un movimiento que incluía otras artes también, que yo empecé bailando. Pero ¿y qué tal te manejas bailando ahora? Con ¿bailas rap, ahora, empecé, sí, pues no lo hago mal. Bueno, no, oye, pues, no me, estoy en forma todavía, oye, pero bueno. Pues, ¿tú sabes lo que tiene que hacer el concierto? ¿Alguna cosita tarás, no? A ver, sí, me animo. El escenario es un poquito pequeñito, ¿eh? A ver si te haces un molino y te metes un piño, pero me bueno. Meto un viaje allí, guapo. Muy bien, bueno, tío. Bueno, hago lo que puedo, ya te digo. Bueno, tío, seguro que te has encontrado un ambiente genial, porque aquí la gente, en serio, yo personalmente, la gente respeta mucho, la gente le gusta que venga... Que venga todo tipo de peña, que le guste el rap, que le guste, claro. Que es lo importante, que le guste y lo exprese. Y luego claro, ya se claro. Sale tan bien, no sale tan mal, por lo menos es algo que le ha salido a esa persona y sí, que está ahí. Sí, y que desde ahí se luego. Queda. Nosotros desde luego si encontramos una buena respuesta siempre vamos a estar agradecidos, ¿sabes? Y eso es lo que esperamos. Ay, ahí, nosotros a vosotros manga, por que haber la venido. Peña venga ahí y venga a pasarlo bien. Eso y espero, que... eso espero. Después del concierto te saldrás a tomar algo, ¿no? Por supuesto. Tenemos pues. Una fiesta grandiosa, por Dios. Por supuesto. Bueno, aunque al día siguiente, bueno, ya sabes, tengo que ir a León. Tampoco me puedo liar mucho porque si no, luego lo pagas, ¿sabes? Ya te digo, tío. Pero bueno, siempre cuidarse. Se hace lo que se puede, ¿eh? Hombre, después de un trabajo duro, tío, hay claro, que tomarse claro. Una cañita. Hay que relajarse un poquito, claro. Muy bien, tío. Oye, que te quería preguntar. fundamental. ¿Cómo se gana la vida? Tú te ganas la vida a base de esto, ¿verdad? Sí. No haces nada aparte. ¿Cómo se gana la vida un rapero hoy en día? ¿Es más fácil? ¿Da más oportunidades? Como hablamos antes, los directos es lo que da la pasta. Sí. Porque sí, vendiendo sí, no te vas a ganar mucha pasta. Los directos es lo esencial. ¿Cómo te ganas la vida aparte de los directos? ¿Es simplemente ir a conciertos, hacerlo? ¿Es hablar con más peña, hacer colaboraciones, currarte discos en común con otras personas? Sí, es un poquito de todo. Es un trabajo y todo. Y esto se basa en sacar producción. Uh-huh. Si tú vas trabajando, pues a ti no te faltará el trabajo, ¿no? Donde tú puedas agarrar billetes, eso es así. Pero que es como todo, que tienes que trabajar, tienes que levantarte y tienes que estar todo el día ahí aprendiendo e intentando sacar las cosas para afuera, ¿sabes? A todos los niveles. Tú puedes ir, estamos fiestas como Jaleo Players, que es, digamos, que cuando nos ponemos a hacer sesiones y cositas así, cuando a lo mejor no tenemos tanto trabajo en la carretera. Luego los directos, festivales en verano, siempre hay trabajo, ¿no? Siempre hay algo, ¿verdad? Siempre hay algo. Pero lo importante es que tú tengas material para seguir haciendo atracción en la gente, ¿sabes? Para que la gente demande y entonces tú puedes trabajar, si no... Juan, ¿es necesario reciclarse para poder, no me refiero a vender, sino para que la gente te siga? O sea, para que la gente se acuerde del primer álbum Retorno al Principio, y que ahora sale todo el mundo lo sabe, y que digan, estos, el estilo es parecido, son estos. ¿Es necesario reciclarse y cambiar mucho, o no es necesario cambiar tanto para que la gente sepa que tú mantienes el mismo estilo que desde el principio? Nosotros en particular, yo pienso que la identidad esta que tú haces, que notes que, por ejemplo, un grupo, a pesar de cambiar bastante de un disco a otro, pues se nota que son ellos, básicamente el estilo de cada grupo y de la manera de hacerlo. Nosotros lo que creemos importante que es renovarse, ¿sabes? Y aplicar todo lo que hayas podido aprender, aplicarlo desde luego ahí en futuros trabajos, pero renovándose y bueno, y pienso que la identidad te la da eso, el estilo que tiene cada grupo, cada artista, o como quiera llamarlo, y eso se refleja. Muy se bien, refleja bien. Cuando hay algo que, por ejemplo, no mantiene el estilo, no mantiene y cambia demasiado, ¿sabes? De un trabajo a otro, normalmente a la gente siempre le cuesta más aceptarlo, ¿sabes? Nosotros procuramos renovarnos bastante, pero sin perder la autenticidad que hemos mantenido desde el primer disco, desde luego. Muy bien. Las influencias, que es a lo que yo te quiero, a donde yo quiero llegar ahora, ¿la influencia influye en el estilo? Sí. Las influencias, por ejemplo, me refiero a que 98, Retorno al Principio, tenéis diversas influencias. ¿Han desaparecido o se han transformado las influencias para ahora con el nuevo álbum 2005? Yo creo que desaparecen algunas cositas, pero son las menos. Yo creo que se van renovando más bien y van evolucionando, ¿no? Y van tomando otras formas, ¿no? Pero pienso que se nota, la influencia se nota. Muy bien, ¿cómo podríais definir vuestro estilo? No sé. ¿Y lo sabes tú o qué pasa? Nuestro estilo es del palo. Es del palo. Muy bien, sí, señor. Una preguntita más, tío. ¿Vuestras canciones están basadas en hechos reales? ¿Sí? Sí. ¿La mayoría, todas? Sí. ¿Es de la propia realidad donde se sacan las mejores letras? Desde luego. Te digo una cosa a mí me ha calado también muy profundamente. Aprenda a sacarle al micro más utilidades que a los chinos las hojas. Eso es tuyo, Prisma, ¿no? Eso mismo, eso. ¿De dónde sale eso? ¿Estabas comiendo en un chino y tal? ¿O es que, sabes, son cosas? Es genial. No sé, pues sí, a veces sí. Particularmente esa ya no me acuerdo de dónde la saqué, ¿no? De dónde se me ocurrió. Pero que sí, esas cosas son así, ¿sabes? Es sacarle partido ahí a cualquier cosa, ¿no? Y a través de las metáforas y dándole sentido y dándole vueltas, pues te salen esas cosas. No sé, tampoco recuerdo bien esta en particular donde se me ocurrió. ¿Tú vas con la libretita y con el boleto a las partes? Pues no, la verdad es que no. Pero bueno, siempre procuro archivarlo ahí en el disco duro, ¿sabes? Cuando se me ocurre algo por ahí, en el disco duro me refiero a la cabeza, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Siempre miro de archivarlo por ahí para luego tenerlo en cuenta y anotarlo en donde puedo y tal, ¿no? Es que pero... a mí, tío, yo voy por la calle, me sale algo guay, llego a casa y no, que no, se me ha olvidado, tío. Me voy a la cama. Se te ha olvidado, ¿verdad? Mañana me acuerdo, sí. Mañana me acuerdo fijo, llego a casa. Es verdad, verdad. Llego a casa, verdad. Yo el otro día me paso, llego a casa, me siento, voy a escribir algo y me quedo en blanco, te lo juro, macho. Pero ¿qué pasa? Yo con la, ¿sabes? Son cosas que, no sé, si no tienes algo encima, se te pueden llegar a olvidar o a lo mejor sí, no sí, puedes retocar. Sí, sí, sí, y de hecho me pasa bastantes veces también, ya te digo. Pero que eso es lo que hay, ¿eh? Ya, no, no, no, es lo que hay, tío. Uno tiene el disco duro mejor que otros, es lo que ya hay. Ya te digo, ya te digo. Oye, una pregunta que a mí me interesa bastante. ¿El concepto de hip hop de ahora crees que ha cambiado? ¿Crees que está mal interpretado? Sobre todo te digo estos últimos años en los que pues la tele y la radio pues han podido confundir a la gente. No sé si sabes por dónde voy. Si a nivel nacional hablas. A nivel nacional, bueno, y lo que viene de fuera, tipo reggaetón y esas cositas. Bueno, sí, la gente pues que realmente no se informa, no quiere informarse más, pues es normal que confunda las cosas y haga asociaciones que no son las correspondientes, ¿no? Pero eso es normal, siempre lo ha habido y siempre lo va a haber. Yo tengo, por ejemplo, pienso que... por ejemplo, el boom este de Eminem que ha habido tan mediático, sí, tan fuerte, de tantas ventas, pues pienso que eso es importante, ¿sabes? Yo no lo veo tanto el lado negativo, más bien se lo veo positivo. Yo, por ejemplo, cuando empecé fue cuando hubo el boom del breakdance, ¿sabes? Fue porque sacaron las películas famosas que sacaron en aquella época y gracias a eso pues yo me he podido introducir en el hip hop y evolucionar y hacer lo que ahora hago. Fíjate si ha llovido, ¿no? Y la movida es que este tipo de cosas está claro que acercan a un montón de gente que al fin y al cabo pues va a ser una moda, se les pasará y dejarán, pero engancharán a chavales que serán verdaderos apasionados de esto. Ahí es donde quería llegar. Gracias a eso, gracias a Eminem, porque le vio por la televisión, lo escuchó por la radio y tal, y se enganchó y le gustó el rap, pues mira, dentro de unos años pues... Ya se verá todo al final, ¿verdad? Cuando claro, la moda esta claro, se pase, claro, que se quedarán los que realmente le mola, ¿no? Y eso son, pienso que son ciclos, ¿no? Uh-huh. Ciclos que hay, que se van cumpliendo y nada, y cuando se acaba un ciclo, pues luego viene otro y así. Muy bien, pues señor Juan Solo, que muchas gracias por habernos dedicado parte de tu tiempo, tío. Pues nada, no hay de qué, y gracias a ti, Nacho. Nada, colega, que estáis invitados a Radio Salamanca cuando queráis venir. Ok. Los viernes, a partir del próximo mes, supongo que tenemos un programita de media horita. Va. Así que si algún día os pase por aquí a pillar algo de jamón, chorizos, salchichón y derivados, pues oye, si queréis pasaros por aquí para echaros un parrado, estoy encantadísimo, ¿vale? Ok, ok. Yo invito ahí a toda la peña, a todos los universitarios y a todas las chicas y a toda ahí la peña ahí que venga al estudio, ¿eh? Bien, ahí, sí, venga, ahí estaremos todos, ¿vale? Dale, dale, duro. Señor Juan Solo, muchas gracias, tío. Dale el guardado al Griffy, ¿vale? Fenómeno. Muy bien. Venga. Cuídate. Hasta luego. Nos vemos. Vuelta a perder, lo acaban de hacer. Hoy otra vez, vuelta a aprender. Creía saber, tiene que ser una... Esto ha sido todo. Si os ha gustado esto, no sabéis lo que os vais a perder si no vais al concierto esta noche en la sala Potemkin a las 12 de la noche. Juan Solo promete, solo promete, no os lo perdáis. Nosotros nos vamos a limpiarnos los bajos a casa y para el concierto directo. Recordaros que habéis estado en una emisión especial de Buen Rollito en Radio Universidad 89.0. Llegan tarde el cuadro que no se puede aguantar. Es el sound champion.